Hola, solo quería enviarte este presente para agradecerte de corazón tu generosidad y tu gesto tan bonito. Gracias por compartir tu talento y tu trabajo conmigo, porque ha sido realmente valioso y me ha ayudado más de lo que te imaginas. Te mando este pequeño detalle con mucho, mucho cariño y gratitud. La verdad, ha sido maravilloso contar contigo. Gracias de verdad. Un besito.